Ya nos quedan muy pocos días para las elecciones del 30 de octubre y hemos venido presentando a consideración de los cundinamarqueses un programa de gobierno que es la reconstrucción para la inversión social de los cundinamarqueses. Y adicionalmente le hemos solicitado que esa reconstrucción es con cada uno de los cundinamarqueses. Efectivamente, en el recorrido que he venido haciendo por el departamento de Cundinamarca, he podido constatar que en los diferentes aspectos el departamento necesita una reconstrucción. Necesita reconstrucción en la malla vial departamental, necesita reconstrucción en la malla vial terciaria, necesita reconstrucción en la prestación y atención del servicio de salud, necesita reconstrucción en la cobertura y calidad de la educación, necesita reconstrucción del medio ambiente, necesita reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal. Es decir, que todo ello nos lleva al tema de la reconstrucción y aún más la reconstrucción de los principios, los valores, la transparencia y la rectitud en la administración pública. Doctor Álvaro Cruz, expliquemos ahora brevemente cuál es la propuesta específica que tiene esos temas sensibles que usted ha mencionado. El tema de malla vial, el tema del desarrollo del sector rural, el tema de la seguridad, el tema de la educación, incluso también del emprendimiento, otros temas importantes que usted ha incluido en esta propuesta programática. Sí, efectivamente, con relación a las ciudades, lo más importante es reconstruir la seguridad. Hay un grave problema de inseguridad, drogadicción, alcoholismo, prostitución infantil, delincuencia juvenil, desesperanza de los jóvenes, y por ello tenemos una política en 12 ciudades de Cundinamarca que vamos a adelantar transversalmente diferentes acciones para, primero, combatir la delincuencia y segundo, para prevenir en el mediano plazo. Y es así como vamos a trabajar con cámaras de video, con los organismos judiciales, con las juntas de acción comunal, con los empresarios, industriales, comerciantes, vincular a todo el mundo en ese proceso para recuperar la seguridad y vigilar la seguridad con base en estadísticas y en indicadores. Adicionalmente, vamos a trabajar en la malla vial con una propuesta que es la de suministrar el banco de maquinaria mínimo para los municipios especialmente de sexta categoría, que debe ser una motoliveradora, un vibrocompactador, una retroexcavadora, dos volquetas, para que a través de con esa maquinaria podamos hacer el mantenimiento y mejoramiento de las vías, acompañados también de la contratación con las juntas de acción comunal para lo que se denomina el mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, rocería. También vamos a trabajar en lo referente a la salud, en dos aspectos. Para poder convertir a Cundinamarca en un departamento saludable, tenemos que hacer prevención y promoción de la salud, y para ello vamos a escoger por lo menos dos señoras que quieran trabajar en la promoción y prevención de la salud. Las vamos a capacitar con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cundinamarca y las vamos a involucrar en ese proceso. A esas señoras les vamos a dar estímulos en vivienda, en educación, en formación, como contraprestación al trabajo que estén haciendo por la comunidad. Eso nos permitirá también descentralizar el servicio de salud y vamos a sacar a los médicos por lo menos dos días a la semana de los hospitales a las veredas a través de brigadas de salud que estén articuladas y organizadas con estas promotoras de salud, quienes harán un tamizaje para que quienes participen de las brigadas de salud sean realmente quienes necesiten de ese servicio. Adicionalmente, trabajaremos en la recuperación de la red pública hospitalaria del departamento. Es una situación compleja, difícil, que en las perspectivas y proyecciones que tenemos podría llegar a un déficit de más de 350 mil millones de pesos en los próximos 4 años si no se toma una acción radical en el tema de la red pública hospitalaria. Por eso estoy proponiendo al gobierno nacional y a los presidentes de los partidos que acompañan la coalición de Cundinamarca, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical, que propongamos que Cundinamarca sea un departamento piloto en la recuperación de la red pública hospitalaria, y tengo una propuesta seria en ese sentido para desarrollar. En cuanto hace a la educación, vamos a impulsar los programas de transporte escolar, de desayunos escolares y de las diferentes estrategias para retener a los jóvenes en las instituciones educativas, porque ha habido alta deserción escolar. y tenemos que dar un impulso muy grande a la calidad de la educación, que hoy en Cundinamarca tiene unas falencias muy grandes. Solamente el 17% de los estudiantes están por encima del medio, es decir, que el 83% se consideran rajados. Lo que vamos a trabajar muy duro en el tema de la calidad de la educación, incorporando también nuevas tecnologías de la informática a la educación, mejorando la capacitación de los docentes, impulsando el bilingüismo en algunos proyectos piloto y solicitando que el Gobierno Nacional y el Congreso revisen la Ley 715 en lo que tiene que ver con la importancia que haya pedagogos que sean los que estén al frente de la cátedra en el país y no personas de diferentes disciplinas, porque desafortunadamente se ha disminuido la calidad porque no hay una transmisión adecuada del conocimiento a través de la pedagogía. En cuanto hace al tema ambiental, vamos a impulsar todas las acciones preventivas para evitar problemas con la ola invernal y con el cambio climático. Para ello aceleraremos los procesos de definición del mapa hídrico de riesgo del departamento de Cundinamarca con las corporaciones regionales y los dragados, limpieza de los cauces de los ríos, definición de los estudios y diseños de algunos embalses que son indispensables para poder almacenar excedentes de lluvias en ciertos meses de invierno, y además que pueden cumplir también la misión de suministro de agua, como son el embalse de San José, el embalse del Río Frío, el embalse del Carandaima. Hay algunos 6 o 7 embalses en el departamento que sería muy importante construirlos en el próximo futuro. De otro lado, acelerar las obras que se deben adelantar en el río Bogotá, adquiriendo zonas para ampliar la sección hidráulica del río Bogotá, contratar la rectificación del cauce del río y proteger las zonas que son inundables, es decir, que son amortiguadoras del río y que han venido siendo rellenadas, ocupadas con vivienda u otras acciones que afectan precisamente la posibilidad de amortiguación del río. Para ello, propongo que se afecten todas esas zonas y que se entre en un proceso de negociación por parte de las corporaciones regionales para que tengamos esas zonas de amortiguación que nos permitan en el futuro evitar problemas de inundaciones en sectores productivos. Asimismo, vamos a trabajar con la Junta de Acción Comunal, contratando con la Junta de Acción Comunal diferentes acciones. Vamos a impulsar los juegos comunales en el año 2013 y 2015 con una estrategia de tejido social, y vamos a trabajar en lo que son las escuelas de formación deportiva, cultural, musical, lúdica, para darle oportunidades a los jóvenes en los diferentes aspectos. Los jóvenes deben ser objetivo principal de nuestro gobierno, y por eso estoy impulsando lo que denomino la segunda generación de jóvenes constructores de paz. A través de la página web nuestra hemos iniciado ya en la página www.alvarocruzgobernador.co. En un link tenemos la comunidad de jóvenes, y allí esa es la semilla de los jóvenes constructores de paz segunda generación, que van a ser fundamentales en todo el proceso de desarrollo y capital humano en los próximos años para el departamento de Cundinamarca. Es importante mencionar, a partir desde el momento en que se llegue a la gobernación, en caso de resultar elegido, ¿qué mecanismos adoptaría para hacer realidad esas propuestas que plantean hoy en su plan de gobierno? Si a través de políticas públicas, de directrices gubernamentales, ¿cómo se lograría eso? Lo más importante es priorizar las diferentes acciones. Por ello, a partir del mes de enero iniciaremos el plan de desarrollo departamental articulado con los planes de desarrollo municipales, y eso nos permitirá definir las prioridades de los diferentes proyectos de inversión. Es decir, que nosotros tenemos un programa de gobierno de la reconstrucción para la inversión social de los cundinamarqueses, el cual se sustenta en 10 pilares, y allí tenemos pilares muy importantes como es el desarrollo integral del ser humano, más y mejor educación, el departamento saludable, la sostenibilidad ambiental, lo que es la parte institucional, la región Bogotá-Cundinamarca y tantos otros que son de vital importancia para un desarrollo armónico en el departamento de Cundinamarca. Y eso debe ser articulado con el plan plurianual de inversiones y con una gran agenda bilateral con el gobierno nacional, que me permitirá con la bancada parlamentaria de Cundinamarca unificada definir cuáles son las propuestas que en las cuales el gobierno nacional nos va a apoyar, y ya hemos avanzado en eso. Yo debo reconocerlo, que ya tenemos un camino andado muy importante, por lo cual con la bancada parlamentaria de Cundinamarca, logramos que se incorporara en el Plan Nacional de Desarrollo el Sistema Integrado de Transporte Regional para resolver el tema de la movilidad de Soacha y de la zona de la sabana, tanto zona norte como zona occidental de la sabana, y eso va a ser bien, bien importante, pero para ello necesitamos saber quién va a ser el alcalde de Bogotá. Doctor Veracruz, durante su campaña usted ha hablado de la unidad departamental. Para el caso de Soacha, usted cuenta con 3 candidatos a la alcaldía que han acogido su propuesta y lo están apoyando decididamente. Sin embargo, los candidatos son de bandos diferentes y son de campañas contrarias. ¿Cree que eso puede afectar de alguna manera su camino a la gobernación en el tema de la unidad? No, para nada. En la mayoría de los municipios del departamento de Cundinamarca, casi todos los candidatos a las alcaldías apoyan mi candidatura. Y ha sido muy interesante porque ha habido un respeto total por la diversidad de las ideas y las propuestas. Por el contrario, es muy interesante. Yo espero que no solamente aunemos esfuerzos con los diferentes programas de gobierno de los candidatos de alcalde, sino que a partir del 30 de octubre entendamos que la campaña ya pasó y que todos debemos trabajar de la mano para que Soacha pueda crecer y pueda resolver sus inquietudes. Luego, desde la gobernación de Cundinamarca daré las garantías correspondientes, no solamente en la campaña, sino posteriormente para que podamos gobernar todos con afecto, con cariño por la ciudad y respetando la diferencia y las propuestas de los diferentes sectores políticos. Doctor Veracruz, retomando un poco lo que hemos hablado sobre su programa de gobierno, hay un punto muy importante que es el de la educación. En este momento la Universidad de Cundinamarca presenta un déficit presupuestal y una crisis en materia de infraestructura, para el caso específico del municipio de Soacha. Desde su gobierno, ¿qué políticas adoptarían para mitigar esa situación y de pronto reivindicar a la Universidad de Cundinamarca como universidad pública del departamento? Lo primero es que a partir del 1 de enero el rector de la Universidad de Cundinamarca hará parte del gabinete departamental. Lógico, respetando la autonomía universitaria, pero digo yo, hacer parte es estar ahí pendiente de todas las políticas públicas que se determinan desde el gobierno departamental. Y eso permitirá que Soacha, espero que se convierta en una seccional de la Universidad de Cundinamarca. En el lote 13M que compré en mi anterior gobierno, vamos a dejar los espacios para que la universidad pueda construir allí una sede importante en Soacha y adicionalmente que podamos tener otras opciones de otras universidades. Usted sabe que el programa de extensión que hicimos en Soacha de Ciencias del Deporte ha sido un éxito. Ese es un programa muy importante que es reconocido ya a nivel nacional, pero tenemos que ampliar otros programas de la Universidad Pública de Cundinamarca y también tenemos que vincular otras universidades a Soacha, que tiene un gran potencial, porque tenemos 10.000 jóvenes que salen anualmente de grado 11 a quienes se les debe dar una oferta en el tema educativo, técnico, tecnológico y superior. Pero vamos a fortalecer la calidad de la educación y para ello hemos iniciado ya con un primer proyecto que será un proyecto de investigación en convenio con Conciencias del Departamento de Cundinamarca y la Universidad de Cundinamarca, el cual se está estructurando y se llevará a cabo en la provincia de Sumapaz, en el centro de comercialización de Sumapaz, para convertir a la Universidad de Cundinamarca en un referente muy importante en el tema agrotecnológico. Y además vamos a aprovechar la facilidad que tiene la Universidad de Cundinamarca de un laboratorio de suelos excelente que está subutilizado para apoyar a los diferentes gremios productores para que empecemos a revisar cuáles son las calidades de los suelos y cómo podemos mejorar esos suelos para tener una adecuada productividad y poder enfrentar el TLC, que de lo contrario pues vamos a tener graves problemas si no nos preparamos con productos adecuados, con certificación en origen, ojalá productos orgánicos y mediante la asociatividad y cadenas productivas. Quiero decirle que vamos a impulsar la Facultad de Medicina de la Universidad de Cundinamarca con sede en Girardot, pero espero tener rotación de los médicos de la Facultad de Medicina aquí en los hospitales de Soacha. Y también vale la pena mencionarlo de traer carreras de posgrado, especializaciones, doctorados, maestrías aquí al municipio. Bueno, en la primera etapa trabajaremos en pregrado, ya miraremos una segunda etapa en lo referente a los posgrados. Finalmente, doctor Álvaro Cruz, explicamos a los cundinamarqueses las razones por las cuales deben creer en su propuesta programática y apoyar su candidatura y elegir usted como gobernador ese 30 de octubre. Bueno, yo quiero decir a todos los amigos cundinamarqueses que ofrezco mi experiencia de 31 años como administrador público en el sector de, también de contacto con las comunidades, más de 40 años como ingeniero civil, que me permiten ser quien más conoce el departamento de Cundinamarca. He presentado a consideración un programa de gobierno serio, realizable, y lo estaremos articulando con cada uno de ustedes. Además, yo ya he sido una persona probada, no solamente como gobernador, sino como secretario de Hacienda, como gerente de Corabastos, como secretario de Obras Públicas, y tengo un altísimo compromiso con Soacha y con la ciudad, con las ciudades de Cundinamarca y con todo el departamento.